El software libre ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de la cultura libre en Argentina, generando experiencias y convergencias significativas que merecen ser destacadas. En este ensayo exploraremos algunos puntos importantes del texto Software y Cultura Libre en Argentina, Experiencias y Convergencias de Agustín Zanotti. Argentina se ha destacado como un país pionero en la adopción y promoción del software libre, así como en la defensa de la cultura libre en general. Una de las experiencias más destacadas es la aplicación del software libre en el ámbito educativo. El texto resalta cómo el uso de tecnologías libres ha permitido a las escuelas y universidades argentinas ofrecer una educación más accesible y equitativa, brindando a los estudiantes herramientas y conocimientos sin barreras restrictivas de licencias o costos exorbitantes. La convergencia entre el software libre y la cultura libre ha generado un ecosistema creativo y colaborativo en Argentina. El texto destaca la importancia de la comunidad y la autoorganización en este proceso. Grupos de artistas, músicos, escritores y cineastas han adoptado el software libre como una plataforma para compartir y distribuir su trabajo de manera abierta y sin restricciones. Esto ha fomentado la diversidad cultural y ha impulsado una mayor participación ciudadana en la producción y consumo de contenido. Otro aspecto relevante es el impacto social del software y la cultura libres. Argentina ha sido testigo de movimientos y proyectos que buscan promover el acceso al conocimiento y la inclusión digital en comunidades marginadas. La utilización de tecnologías libres ha permitido el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades locales, promoviendo así la inclusión y empoderamiento de aquellos que históricamente han estado excluidos del acceso a la información y la tecnología. Además, el texto resalta la importancia de las políticas públicas en la promoción del software y la cultura libres. Argentina ha implementado iniciativas que fomentan el uso del software libre en el sector público, promoviendo la transparencia, eficiencia y el ahorro de costos. Estas políticas también han estimulado la creación de empleo y el desarrollo de habilidades tecnológicas, generando un impacto económico positivo. En conclusión, el texto Software y Cultura Libre en Argentina, Experiencias y Convergencias de Agustín Zanotti, nos brinda una visión inspiradora de cómo el software libre ha impulsado la cultura libre en Argentina. La adopción de tecnologías libres en el ámbito educativo, colaboración entre artistas y la promoción de la inclusión digital son solo algunos de los puntos destacados en el texto. Estas experiencias y convergencias demuestran el potencial transformador del software y la cultura libres, y cómo pueden contribuir al desarrollo de una sociedad más justa, equitativa y participativa. Argentina ha sido un ejemplo a seguir en este camino, y es fundamental seguir promoviendo y apoyando estas iniciativas para construir un futuro basado en la libertad, el conocimiento compartido y la creatividad colectiva.